Like a play fight. Yo, mira, mira, mira, conmigo, amiga. Loca, loca la vida. Yo soy muy rica. Papel aplasta.